Hoy es un buen día para comenzar escuchando Diálogos sin Reservas. Un programa diseñado para ti, conducido por Homero Garza y Robert García. Donde tendremos la fortuna de escuchar a nuestros invitados especiales dialogando sobre los temas más sobresalientes del momento. ¡No te muevas! ¡Comenzamos! Hola, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro podcast Diálogos sin Reservas, en donde estaremos tratando un tema muy importante que es acerca de la autoestima. ¿Sabían ustedes que la depresión y el suicidio aumentó de un 25 a un 30% en los últimos años? Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la depresión ocupa un lugar muy importante dentro de las enfermedades mentales que provocan la inhibición social y que con el paso del tiempo puede conllevar a un suicidio. Siendo este asunto un tema muy delicado, me vi en la necesidad de invitar a mi esposa, la psicóloga Yanira Valladares, quien tiene una maestría en terapia familiar, para que nos ayude a poder desarrollar este tema. Bienvenida a este programa. Hola, muchas gracias por la invitación y aquí estoy para poder ayudarles a responder cualquier pregunta o duda que tengan. Para empezar, nos gustaría saber qué es la autoestima. Pues básicamente la autoestima es una confianza que tenemos en nosotros mismos, en los talentos, en nuestras habilidades para poder lo que es enfrentar las cosas que pueden llegar a nuestra vida. He escuchado acerca de una autoestima baja y una autoestima alta. ¿Qué significa o qué quieren dar a entender con eso? Pues sí, mira, la autoestima alta es que tenemos una perspectiva positiva en nuestra vida, creemos que tenemos las habilidades para poder enfrentar cualquier problema, y lo que es en el otro lado, que es la autoestima baja, pues no tenemos esa habilidad de poder ver lo positivo de las cosas. Entonces cualquier problema que enfrentemos en nuestra vida llega a afectarnos tanto que puede ser destructivo en muchas áreas de nuestra vida. ¿A partir de cuándo el ser humano se da cuenta de que está construyendo una autoestima? Creo que el humano se viene a dar cuenta, claro que el humano lo crea una autoestima desde muy pequeño, pero de que ellos estén, que se den cuenta de que esa autoestima se está creando, es cuando crea el humano conciencia, más o menos como entre la adolescencia, es cuando ellos empiezan a darse cuenta sobre esa autoestima. ¿Hay algunos aspectos que influyen en la autoestima o esa es simplemente la forma uno mismo? No, claro que no. Hay muchos factores. Bueno, hay varios factores importantes que sí afectan lo que es la autoestima. Uno principal sería la familia, que nosotros le llamamos la familia de origen de una persona, que son ya sea los padres, los abuelos con quien esa persona haya crecido. Ese ambiente donde ellos crezcan, si sus papás le crearon una autoestima bueno con cosas positivas, entonces esa persona va a desarrollar una autoestima positivo o alto, ¿verdad? Si llegan a tener un ambiente negativo donde sus papás, no sé, le dicen cosas negativas de que no puedes hacer nada, cosas así, entonces ellos no van a crear una autoestima muy, muy bueno y se les va a ir bajando desde muy pequeños. Otras cosas que también pueden afectar lo que es la autoestima es lo que es la interacción con la sociedad, amigos, en las escuelas, donde ellos tienen esa afirmación que están haciendo las cosas bien, ¿no? El decirle a las personas, oh, estás haciendo un buen trabajo en la escuela. Entonces eso también influye, pero si un maestro le llega a decir a un estudiante es que no sabes aprender las cosas bien o estás menos que las otras personas, entonces eso les afecta la autoestima también. Entonces no nada más es uno solo, hay factores externos que también afectan. Habló usted acerca de la educación. También podríamos incluir, por ejemplo, a la práctica religiosa. ¿Esa también podría ser un factor que sea algo positivo o algo negativo en la autoestima? Claro, creo que eso es algo muy importante, un tema muy importante de tocar, porque sí es algo que puede influir en la autoestima de la persona, especialmente una persona que va empezando en lo que es ir a la iglesia, el evangelio, cuando ellos principalmente necesitan tener la autoestima alto, una persona que les esté diciendo que le están echando ganas, que están haciendo las cosas bien. Hay momentos donde la persona va a caer y va a pecar, Entonces, si alguna otra persona los pisotea o les dice palabras negativas, eso puede afectar a su autoestima. Entonces, suelen regresar al mundo y salir de ese ambiente cristiano porque sienten que no pueden seguir adelante porque han pecado. Y realmente que es todo lo contrario, el caerse, ¿verdad? Podemos caer. Pero si alguien nos ayuda a levantarnos, puede subir nuestra autoestima y decir, ok, puedo seguir adelante. Mencionó también algo muy interesante. Dice que, hablando acerca de los padres, quienes son responsables de crear la autoestima a temprana edad o en las primeras etapas en la infancia de una persona. Pero también habló acerca de que las personas que están encargadas como líderes, ya sea en la enseñanza o en transmitir los valores dentro de la iglesia, deben de tener una especie o deben de tener por lo menos el carisma de saber cómo levantar el ánimo en las personas. Sí, creo que eso es muy importante porque a veces como líderes no se dan cuenta la influencia que tienen en las emociones o en el autoestima de una persona. Entonces, tener el conocimiento y estar conscientes de que las palabras como líder afectan, pueden tumbar a alguien o pueden levantar a alguien, es muy importante. Entonces, sí tienen que tener algún tipo de educación o de perdido algún conocimiento tocante cómo poder levantar el autoestima, el ánimo de una persona que ha caído. ¿Qué tan importante es el autoestima en una persona para poder relacionarse con otras personas? Pues el autoestima, la verdad, toma un rol muy importante en lo que es las relaciones con otras personas, que son las relaciones interpersonales, ¿verdad? Que cuando alguien tiene una autoestima alto, puede percibirse como una persona que no quiere interactuar con otros. Entonces mucha gente no va a querer acercarse, ni se escucha mucho, por ejemplo, ay, es que te vi la primera vez que te vi y parecías como una persona mala, ¿no? Y es porque la persona a lo mejor tiene el autoestima bajo y la gente no quiere acercarse. Y al igual también en lo personal de esa persona, también tener la autoestima baja, a lo mejor no les da esa motivación para acercarse a alguien porque no tienen una perspectiva positiva de sí mismo. Entonces pueden pensar, no, pues es que si hablo con esta persona no le voy a caer bien, o a lo mejor no voy a decir algo, la cosa correcta. Entonces eso es una barrera con lo que es las relaciones humanas. ¿Hay alguna enfermedad o algún síndrome relacionado a una autoestima baja o a una autoestima alta? Sí, muy común cuando una persona tiene lo que es el autoestima baja, es muy conocido que tenga síntomas depresivos. Entonces, uno de los principales síntomas depresivos es no querer interactuar con otras personas. Eso es una de las cosas más conocidas que pasa cuando una persona tiene el autoestima baja. Ahora, del otro lado, que es una autoestima muy alto, se conoce como el síndrome de hubris, que básicamente se identifica con tener el ego muy alto, que la persona no toma en cuenta las opiniones de los demás. O sea, se ve superior a todas las demás personas. Es como algo muy exagerado para ellos. Ok, me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Existe la posibilidad de que una persona pueda darse cuenta de que tiene una autoestima alta o una autoestima baja? La verdad es un poco difícil que una persona se dé cuenta ella misma que tiene el autoestima alto, más bien porque la persona tiene tanta confianza en sí misma que cree que no tiene ningún error. Entonces no necesita de las otras personas, no necesita de las opiniones de los demás. Y en lo que es en autoestima baja, creo que es un poquito más simple para decir otra palabra mejor, que la persona se dé cuenta que tiene la autoestima baja porque empieza a tener síntomas relacionados con la depresión que pueden ser alarmantes para ellos. Entonces se dan cuenta de que okay, algo no está bien. ¿Qué se puede hacer en caso de que una persona se dé cuenta que tiene una autoestima baja? ¿Cómo se puede ayudar a sí misma? Pues primero que nada sería la oración. Yo creo que la oración es algo muy importante en una persona, el poder orar y dejar nuestra confianza en Dios. nos da confianza a nosotros mismos de que todo va a salir bien. Y pues después de la oración, algo muy importante sería lo que es la consejería pastoral. Entonces el poder buscar ese asesoramiento con un pastor para que podamos recibir esa consejería de ellos. Excelente. Me gustaría también comentar este tema, la verdad que es bien importante y delicado. Al mismo tiempo, no voy a mencionar nombres, pero en los últimos años ha habido un incremento también de suicidio por parte de ministros, de pastores. ¿Qué pasa ahí? O sea, un pastor que se suicida cuando en verdad es la persona que debe orientar a otros y motivarlos. ¿Qué error puede estar pasando en esos casos? Claro, y sí es como dices, es un tema muy importante y muy delicado. En esos casos creo que los pastores como líderes que son, tienen un puesto muy importante en nuestras iglesias, que pierden el concepto de que ellos también tienen emociones. También tienen, el autoestima puede subir a como puede bajar, que también necesitan afirmación de que están haciendo las cosas bien. Entonces se pierde esa perspectiva de sí mismo por la presión de querer tener esa consejería o ese liderazgo con otras personas, que se pierden ellos mismos y no se atienden. O sea, lo que está dando a entender también es que ellos como seres humanos necesitan un mentorado, necesitan expresar sus emociones, ¿no? Con algún pastor también. Claro, todas las personas necesitamos eso, por más alto de nivel o de liderazgo que tengamos. Una persona siempre necesita tener a otra persona para poder expresar lo que ellos están sintiendo. Especialmente lo que es un puesto de líder, es un puesto que trae muchas cargas, muchas presiones. Entonces, si ellos no tienen ese espacio para ellos mismos poder liberar todas esas emociones y expresar todo lo que ellos están sintiendo, esa presión, pues puede llevar a cabo tanta presión en ellos mismos que puede causar depresión y llegar a tener pensamientos suicidas. En el caso de nosotros, yo hablo desde mi punto de vista, hay un tabú muy fuerte en relación con la psicología, y ese tabú pues ha llevado a muchas personas a volverse religiosas, tanto así que no permiten la consejería profesional. ¿Qué opinión tiene usted respecto acerca de esto? Yo creo que sí tienes razón en lo que se ha hecho un tema muy tabú en lo que es la sociedad cristiana. Muchos piensan de que ir a lo que es consejería particular, ¿no?, que no sea cristiana, pierde la gente la perspectiva de lo que es la espiritualidad y lo que es la guianza de Dios. Pero lo que a veces uno no piensa como parte de la sociedad cristiana es que hay consejería cristiana, hay psicólogos que pueden ayudar a la persona a poder obtener esas herramientas para poder sobrellevar la depresión, la ansiedad, baja autoestima, involucrando o también poniendo lo que es la palabra en lo que son las terapias. Entonces agregan lo que es la palabra y lo mezclan junto con la psicología para poder ayudar a las personas, lo que es psicológicamente, emocionalmente, al igual que también espiritualmente. Entonces creo que la comunidad cristiana o el cristianismo, si es educado en este tema, los pastores, la congregación, los líderes pueden acudir a la oración primero que nada, a lo que es la consejería pastoral, pero si llegan a necesitar ayuda adicional porque sienten que todavía necesitan esa ayuda, entonces pueden acudir a lo que son consejerías o terapias fuera de la iglesia, pero con un enfoque cristiano, con un enfoque bíblico. Y creo que esto ayudaría mucho a la comunidad cristiana en poder educarse de que hay servicios disponibles para ellos, para que podamos disminuir la probabilidad de pensamientos suicidas en lo que es los cristianos, los pastores y los líderes. Pues excelente aporte que nos ha dado el día de hoy. No sé si se pueda decir, pero ¿qué costos tiene, por ejemplo, una terapia profesional? Pues las terapias profesionales tienen diferentes costos dependiendo en qué estado estés, en qué zona del estado, qué país. Cada país tiene diferentes pólizas, tiene diferentes precios. Entonces todo depende en el área donde tú estés. Ahí es donde puedes preguntar y donde se darían cuenta qué son los costos para estas terapias. Y me imagino que también debe de haber programas gratuitos, ¿no? Por parte de, no sé, algún programa de algún gobierno o algo. Claro que sí, cada gobierno en cada estado, cada país tiene algún tipo de programa que puede ayudar a gente de bajos recursos para poder buscar terapias y que ellos puedan tener esa ayuda que necesitan. Con respecto a la pandemia que hemos estado sufriendo, ¿es posible también que se hagan terapias a través de Zoom? Claro que sí. Lo que pasó con todo este tema de la pandemia nos ha ayudado a los psicólogos a poder expandir lo que son las terapias. De manera legal podemos hacer las terapias en lo que es videollamada. Podemos abarcar a un lugar más. Por ejemplo, si nosotros estamos en un lugar, la otra persona está en otro lugar, mucho lejos de nosotros, podemos ayudar. Entonces creo que esto de la pandemia sí ayudó mucho a abrir, a expandir los servicios de las terapias. Muy bien, pues damos ya por terminado este podcast, no sin antes darte las gracias por haberme acompañado. También pues me gustaría despedirme con una última pregunta, sino más bien un último consejo para todas las personas que nos están escuchando, y es de cómo fortalecer nuestra autoestima. Claro, pues podemos fortalecer nuestra autoestima en enfocarnos en nuestras habilidades, qué es lo que nosotros podemos hacer y lograr, enfocarnos en las cosas positivas de nuestros talentos, en ver a nuestro pasado, qué hemos hecho que nos ha ayudado a poder sobresalir, y enfocarnos en eso, en cómo poder replicar eso. Entonces eso ayuda a nosotros a poder desarrollar esas habilidades y tener confianza en uno mismo, de que si yo lo hice anteriormente, pues lo puedo hacer hoy. Y nada más pensar en cosas positivas, en mantenernos en oración para poder nosotros deshacernos de los pensamientos negativos, que es lo que nos baja la autoestima. Pues muchísimas gracias, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast. Hemos llegado al final, pero te recuerdo que tienes una cita con nosotros en nuestra próxima transmisión. Diálogo sin reservas.